Un tema que es muy importante, mucho, mucho. Como hemos ido viendo, si él no se reconoce en el hombre, tal como Dios lo ha creado, una capacidad intelectual apta para conocer las cosas que son en su verdad, el plano de la naturaleza, tampoco se podría reconocer en el hombre la capacidad obediencial para oír una palabra revelada que se refiere a realidad divina trascendente. No habría analogía entre el conocimiento racional y el conocimiento revelado. Por tanto, si se niega aquello que el Concilio Vaticano I definió en la Constitución de Fide Católica y que la Santa Sede impuso en el juramento antimodernista a ser profesado por todos los que tenían que profesar teología, juramento antimodernista que ahora no se manda jurar antes de tomar posesión de una enseñanza teológica, lo cual no quiere decir nada, ¿eh? Porque la no imposición de un acto formal de jurar una cosa es una manera de hacer que responde a un criterio práctico determinado, no deroga el hecho de que durante décadas a nadie le nombrasen obispo ni profesor de teología, ni canónigo, ¿verdad? Sí, ni seguramente superior general de una orden religiosa, derecho pontificio, etcétera, etcétera, muchísimas cosas sin aquel juramento que se imponía, y que era un juramento que juraba defender y aceptar, asentir a una serie de doctrinas, tenía un fuerte carácter doctrinal, era una profesión de fe muy detallada, que decía cosas como la que el otro día me comentaba Manresa, como que Dios puede certo cognosti ad eoque demonstrari, ser ciertamente conocido y por tanto ser demostrado, ¿eh? Lo cual no está así en la misma forma del Vaticano I. Pues es un lugar teológico importante el que es en el juramento se exigiese la reconocimiento de la demostrabilidad de la existencia de Dios. No hubiera podido ser que se impusiese esto a los obispos y a los profesores de teología para darles mandato de enseñar en nombre de la Iglesia al servicio de la fe, si no fuese algo exactamente implícitamente contenido en la definición del Vaticano I, está que Dios puede ser demostrado. Se puede hacer un brevísimo y casi obvio razonamiento que demuestra que por lo menos la demostrabilidad es una conclusión teológica definible. ¿Visto? Si es de fe que lo podemos conocer racionalmente a Dios y es también de fe, aunque no haya sido definido, pero podría serlo, y el padre Ramier proponía que se definiera y se condenara el error contrario, que Dios no es evidentemente conocido, que no es visto, que no es un per se notum, ¿eh? No hay intuición intelectual de Dios. Si Dios puede ser conocido y no es visto, pues es que es concluido con una demostración ascendente analógica. No sé si me explico. Que en definitiva esto está seguramente no solo virtual, sino implícitamente dicho en la carta a los romanos, ¿eh? Cuando dice que Dios, a partir de las cosas creadas, por las cosas creadas vistas, puede ser conocido y podemos conocer sus perfecciones. El texto de los romanos supone una, no desmiente en absoluto, presupone que a Dios no lo vemos, y presupone que a Dios lo demostramos, ¿no? Y que el que no quiere reconocer a Dios, los gentiles, que adoraban en realidades humanas, o el emperador, todo eso, pues estaban contradiciendo su propia natural sindéresis y la misma ley impresa en los corazones, ¿eh? Porque lo que está haciendo aquí San Pablo es decir que aunque no hubiesen tenido la revelación que tuvieron los israelitas, eran culpables de ser idólatras, porque de la manera que obraban era una manera contra la natural racionalidad. ¿Eh? No sé si me explico. Bien, por tanto, esto supone la capacidad de la razón humana para trascender el fenómeno sensible y para hablar de la causa primera del mundo, de Dios como causa primera del caso. Por tanto, supone que la ciencia filosófica, la metafísica, la filosofía, pertenece a la naturaleza humana, es algo que es una cosa que la naturaleza humana puede realizar y que está precontenida en los per se notum, en las cosas per se conocidas, que son universalmente conocidas por los hombres. Por tanto, derribada la metafísica, o suponiendo que la filosofía no es afirmable objetivamente y que es una cosa subjetiva y convencional y que cada uno dice lo que le da la gana, desaparecería el dogma. Desaparecería el dogma. Y propiamente la revelación podría ser tomada como una cosa puramente de sentimiento, como una cosa puramente práctica, pero sin valor de afirmación doctrinal, etcétera, etcétera. Lo cual, pues no es coherente, no funciona esto. Bien. Entonces, por eso ahora voy a leer unos cuantos textos de la encíclica de lo que trata de la filosofía. Es sabido cuánto estima la Iglesia la razón humana en lo que toca a la demostración cierta, a certo demonstrandam, existencia en ius dei, está aquí, también este de acto de magisterio ordinario, se vuelve a hablar de demostración, ¿eh? En lo que toca a la demostrar con certeza la existencia de Dios, único, personal, a comprobar irrefutablemente los fundamentos mismos de la fe cristiana, así como a expresar de modo conveniente la ley que el Creador ha impreso en las almas de los hombres, y finalmente alcanzar alguna inteligencia y esta fructuosísima de los misterios. Por tanto, dice de la razón humana las siguientes cosas, que puede demostrar con certeza la existencia de Dios personal, que puede comprobar los fundamentos mismos de la fe cristiana. Lo primero son lo que se llama preámbulos de la fe, lo segundo son los motivos de credibilidad. Expresar de modo conveniente la ley impresa en las almas de los hombres, o sea, un conocimiento sobre la vida moral, conocer por natural sindéresis, elaborar una reflexión sobre la ley moral. Y cuarta cosa, alcanzar alguna inteligencia fructuosísima de los misterios. Esto es la teología. Pero la razón que está llamada a hacer esto no podría hacer esto sino debidamente cultivada, es decir, nutrida con aquella filosofía sana. Es curioso que el concepto de doctrina sana, que es paulino, es bíblico, no es una posición moderna, está en la escritura, esto de la salud, está en Timoteo, en Tito, esas cosas. Pues a muchos les pone nervioso, lo encuentran muy cursi hablar de doctrina sana y de doctrina, diríamos, enferma, ¿no? o contaminante, ¿no? Una filosofía sana que es un patrimonio heredado de precedentes generaciones cristianas y que tiene, por tanto, una autoridad de orden superior. Hay una autoridad vital, práctica, institucional, eclesiástica, de la filosofía sana recibida de las generaciones cristianas anteriores, una autoridad superior a la humana, una autoridad que es superior a los mismos filósofos, que es una autoridad eclesiástica. La Iglesia autoriza, corrobora, apoya, sanciona una filosofía que es filosofía, ¿eh? No es que la convierta en dogmas de fe. La Iglesia no, lo que es meramente racional y no es, por tanto, un misterio referente a lo que Dios revela y directamente salvífico, nunca lo define como dogma, ¿eh? Pero sí que puede condenar el error contrario con certeza y afirmar que debe ser afirmado. No sé si me explico. Quiero decir, si tanto jaleo se hiciese y se siguiese haciendo con el tema dialéctico, ¿verdad?, llegaría un momento en que la Iglesia pudiese decir que todo el que parte, comienza en su punto de partida para hacer teología, para expresar el sentido de los símbolos de la fe, de una posición de dialéctica hegeliana, pues se aparta de la fe católica, lo cual es verdad. Y esto la Iglesia lo puede decir infaliblemente. Entonces, ¿qué? ¿Qué es que el principio de no contradicción, tal como está formulado en los libros de Aristóteles, pasaría a ser un artículo de la fe? Pues no. No sé si me explico. Porque, mira, es que no puede ser una cosa verdadera y falsa a la vez. Es muy importante, sí, muy importante. Lo que pasa que, pues es, también es cierto que porque nosotros reconozcamos el principio de no contradicción, no se nos abre el horizonte de la salvación, ¿eh? Lo que pasa es que si lo negamos se nos cierra el sentido común, la vida práctica, la vida social, la vida política y la posibilidad de vivir en serio la vida de la salvación, ¿eh? No sé si me explico. Pero las verdades racionales ciertas sobre las cuales la Iglesia puede con autoridad infalible, es aquello, una materia conexa con la fe, mandar, que se decir que deben ser asentidas, que tienen que sentirse ellas y que no pueden ser negadas sin conmover los fundamentos de la fe. No obstante, nunca pasarán a ser verdades sobrenaturales, primero porque son naturales, ¿eh? No sé si me explico, ¿eh? Lo que hace la gracia en estos casos es corroborar la fuerza de la naturaleza y lo que hace la fe es corroborar la fuerza de la razón, pero no transforma la razón en fe ni la naturaleza en gracia. ¿Me explico? ¿Eh? El principio de la contradicción no es un misterio revelado, ¿eh? Lo que pasa es que si negamos el principio de la contradicción nos cargamos todo. La Trinidad, la Encarnación, el sacrificio eucarístico, el sacerdocio, la autoridad de la Iglesia, la infalibilidad pontificia y todo. Y es lo que se está haciendo ahora. Negando verdades racionales se deshace todo lo sobrenatural, ¿eh? Por una razón muy profunda teológicamente, que es que la gracia presupone la naturaleza, ¿eh? La gracia no excluye la naturaleza, sino que la perfecciona y la supone. Es el sujeto que la gracia eleva a participar de la naturaleza divina, es el hombre en su naturaleza racional, ¿eh? Y por tanto dice que tiene una autoridad superior, porque el mismo magisterio de la Iglesia, ha examinado sus principios, ha juzgado de sus principios y sus asertos principales, que se han sido manifestados y definidos por los hombres con de gran talento a lo largo de los siglos, según la norma de la misma divina revelación, no se ha confrontado con la misma divina revelación. Aquí habla de esta filosofía recibida, dice, patrimonio filosófico recibido de las edades anteriores, sana filosofía, habla de sus y principia ac principua acerta, sus principios y afirmaciones principales. En esta filosofía se contienen muchas cosas que no alcanzan directamente ni indirectamente las cosas de la fe y de las costumbres, y que, por tanto, la Iglesia ha dejado la libre disputa de los peritos, haciendo un tratado metafísico, pues salen muchísimas cuestiones de las categorías y del significado, de la manera de interpretar la analogía, etcétera, que se discuten y se interpretan, y siempre ha habido muchas cosas distintas y del todo coincidentes apenas hay dos autores importantes que digan exactamente lo mismo, sin que añada uno algunas cosas que otro no ha dicho, aunque no sean contradictorias. Cada autor tiene sus temas, ha hecho profundizar sus cosas, la manera de explicar la analogía, pues Cayetano es distinta de la manera como lo habían interpretado otros. Algunos tomistas contemporáneos han sabido sintetizar bien lo que dice Cayetano en Denominum Analogia con otros que habían, etcétera, etcétera, ¿no? Y, sí. Y todos los temas metafísicos tienen mucho sobre qué pensar y toda una bibliografía secular para buscar temas y cuestiones. Todo esto la Iglesia lo deja hacer, ¿no? Lo deja hacer y no interviene en general en definir pues el sistema de la analogía o definir cosas sobre las categorías del ente predicamental o ni siquiera sobre el tema tan bonito que hemos estudiado nosotros y que Formen escribió 1000 páginas de investigación histórico-doctrinal sobre la persona. Si se, la manera como dice lo que es el constitutivo de la persona, Capreolo, como dice Cayetano, como dice Juan de Santo Tomás o Báñez o Garrigo Lagrange, dice algo distinto del Domenico de Innocenti, que sigue más bien a Capreolo, al cual siguió Formen, porque nos parece, ¿verdad? No sé si me explico. Hay maneras de decir, son interpretaciones sobre el constitutivo de la persona. No obstante, evidentemente, sobre la metafísica de la persona hay unas cuantas cosas fundamentales, principio acerta, que si se conmoviesen, no se vendría abajo el misterio trinitario, la doctrina de la encarnación y toda la moral cristiana. Porque si se niega la naturaleza de la persona, no hay sujeto de responsabilidad, no hay perfección, no hay felicidad, no hay bien ni mal. Si se considera el hombre un agregado, por ejemplo, de fenómenos psíquicos sin sustancia permanente, pues ya pueden plagar, ¿no? Tampoco hay ninguna razón para no abortar a los niños o para no matar a los ancianos o para no hacer lo que nos dé la gana, porque no matas a nadie si no existe su supuesto. Aquí tienes una verdad racional, el carácter del hombre como sujeto racional, como subsistente racional, es una verdad racional, que si la derribas, se deriva toda la práctica de la ley evangélica, toda la ley natural y todo el dogma católico, la verdad filosófica. Sobre estas verdades filosóficas hay unos puntos que son capitales y unas cosas que se dejan a libre discusión para ir profundizando, investigando. Pero en otras cosas, principalmente en cuanto a los principios y afirmaciones principales, aquí llama principia, certaque principia, no está vigente esta libertad. También en estas cuestiones se puede perfeccionar el lenguaje, se pueden investigar más cosas, pero no derribar los principios sustituyéndolos por principios falsos o considerar desusados como una cosa ya anticuada, cosas que son permanentemente verdaderas. Aquí dice Pío XII una cosa que es de sentido común, que ahora no se reconoce en general. La verdad y su expresión filosófica no van cambiando con el tiempo. En especial en cuanto se trata de los principios que la mente humana conoce por sí mismos, o de las doctrinas que se apoyan, como en la sabiduría de los siglos, como también en el consenso y fundamento de la divina revelación. Cualquier verdad que pueda descubrir la mente humana, investigando con sinceridad, no contradice a la verdad ya conocida, porque Dios ha creado y rige el entendimiento humano de modo que no que oponga cada día unas verdades nuevas a otras, sino que apartando los errores que se hayan introducido tal vez, construya la verdad sobre la verdad. Esto es una frase muy profunda, verum superstruat, vero superstruat, construya la verdad sobre la verdad, añada, desarrolle lo verdadero en más verdades, en coherencia con la misma naturaleza del universo. Por tanto, el filósofo y el teólogo no tiene que ser precipitado y ligero, de modo que una cosa nueva ya le interese mucho para demostrar que está al día, sino que tiene que considerar las cosas con diligencia, examinarlas, no sea que por tener un conocimiento de algo que le parece nuevo, perdiese la verdad ya adquirida, la corrompiese. Porque si corrompe algo verdadero, que es verdadero ya adquirido en la tradición de la Iglesia y del patrimonio filosófico del género humano, dice, lo hace con grave detrimento y duda, y hace problemática y dudosa y daña la fe misma. Está aquí dicho, no es ninguna broma, ¿eh? No es ninguna broma. En realidad, yo lo había dicho muchas veces y lo repito, ¿no? Hemos vivido un tiempo que hemos visto perder la fe a mucha gente, religiosos, monjas, curas, algunos se han secularizado por enfriamiento, pero otros se han secularizado porque han perdido la fe católica. Lo cual ha hecho que algunos se secularizaran todavía por cierto respeto, o mejor porque después se casaban con una mujer que en medio de todo pues se quería casar por la iglesia, tramitaban una dispensa, etcétera. Pero otros se han casado por lo civil sin dispensa de celibato canónico en absoluto, ¿no? Compañeros de profesorado míos y alumnos míos, que cuando eran mis alumnos eran sacerdotes y después se han casado por lo civil. Y han perdido la fe, no, perdido la fe. Y yo diría que la experiencia universitaria es que la gente solía perder la fe por ambiente filosófico-político, no por dudas sobre contenidos teológicos, que se pensaban poco, no sé si me explico, no tenían peligro de volverse herejes, no sé si me explico, sino simplemente dejaban de ser creyentes porque dejaban de tener sentido común, sencillamente. Ha sido Hegel o el positivismo o que les ha hecho perder la fe, ¿no? No sé si me explico, o el psicoanálisis de Freud. Claro, uno se entusiasma con el psicoanálisis, al cabo de estar imbuido en aquello, pierde la noción del libre albedrío humano, por tanto no hay pecado ni redención, y por espíritu de una cultura pretendidamente rigurosa y progresiva sobre el subconsciente humano, pues desaparecen todos los presupuestos de la revelación cristiana. Yo he visto perder la fe por falta de sentido común, La gente corrompe las verdades filosóficas racionales y se quedan sin sentido común. Esto es lo más frecuente que yo he visto. Estamos en un tiempo que es así. Y ahora dice esta carta: si se examina cuanto dejamos dicho, se comprenderá por qué la Iglesia exige, y esto sigue mandado, que los futuros sacerdotes sean instruidos en las disciplinas filosóficas según el método, la doctrina y los principios del rector angélico. Cita el canon del derecho canónico anterior. Ahora, en otras palabras, ha quedado la cosa igual, porque el Vaticano II mandó que Santo Tomás fuese la guía de la teología, de la vertiente especulativa de la teología, y mandó que la síntesis de las ciencias y de la cultura modernas con la fe se haga siguiendo el ejemplo de los Santos Padres, sobre todo de Santo Tomás de Aquino. ¿Y por qué la Iglesia manda esto? Porque conoce perfectamente, por experiencia de muchos siglos, que el método y el sistema del Aquinate, rationem, metodum, sobresale por su singular valor, ya para enseñanza, ya para la investigación de las más recónditas verdades, y que su doctrina se armoniza con la divina revelación y es eficacísima para establecer con seguridad los fundamentos de la fe, y para recoger de un modo útil y seguro los frutos de un sano progreso. Aquí se afirma, la Iglesia lo ha dicho muchas veces, estaba en la Terni Patris de León XIII, estaba en la Studiorum Ducem de Pío XI, se ha dicho muchas veces que el estudio de Santo Tomás hace posible el progreso doctrinal, hace posible el progreso sano, la adquisición de cosas que antes no se sabían tanto, el desarrollo de mayor maduración de tratados sobre muchas cuestiones sociales, humanas, etc. Y aquí cita un documento, y entonces a partir de aquí la encíclica de esta recomendación va dando una descripción también de las cosas que han pasado con el abandono de esto. Y no vamos a entretenernos en todas las cosas, pero quiero sí, en cambio, dejar claros estos principios. Dicen los que el Papa está advirtiendo que se equivocan, que es falso, que esta filosofía tomista es falsa porque defiende la posibilidad de una metafísica verdadera. Aquí esto es una cosa, es decir, la metafísica. Esto aquí, una resonancia del impacto del positivismo, del kantismo y de tantas y muchas doctrinas de tipo irracionalista, etc. Y por otra parte, sostienen que las cosas trascendentes no pueden ser expresadas más aptamente sino por doctrinas divergentes que se completan aunque sean opuestas entre sí. Esto es lo que el otro día hablaba de la dialéctica. Piensan esto, entonces no les va bien el tomismo. Defienden que la filosofía perenne afirma la inmutabilidad de las esencias, de las cosas, etc. Y la desprecian, por esencialista que decían entonces, el tema del existencialismo, y exaltan filosofías antiguas o modernas, de Oriente y Occidente, de modo que insinúan, parecen insinuar y tanto, que cualquier filosofía, añadiendo si acaso con algunas correcciones o añadidos, que cualquier filosofía puede conciliarse con el dogma católico, lo cual ningún católico puede dudar que es absolutamente falso. Aquí tenemos una proposición de magisterio ordinario, que está hablando de cosas que, lo dice, se refieren a los fundamentos mismos de la fe, que está diciendo que si no se siguen estas orientaciones, se será un grave detrimento para la fe. Acaba de decir que cuando el Papa habla, también vale, aunque sea un acto de magisterio ordinario, que lo que vosotros me oye, a mí me oye. No. Esto es una definición dogmática, esto no es una definición dogmática, esto es una orientación doctrinal autoritativa de una cosa verdaderísima que ya sería en sí mismo de sentido común. Supuesta la fe es de sentido común, que la fe no es conciliable con cualquier filosofía. La fe es conciliable con la verdad racional. La fe es conciliable con la verdad racional, que debe ser reconocida, y que si no hubiese verdad racional no podríamos tener fe, contra los fideístas y tradicionalistas, y contra los agnósticos, kantianos, etc. La fe es conciliable con la verdad racional. La fe no es conciliable con el error. No, señor. ¿Me explico? Un señor que está equivocado en muchas cosas, ¿puede convertirse a la fe católica? Sí. ¿La fe católica le hará quitar todos sus errores o continuará pensando cosas tontas? Pues es como que los hombres a veces somos muy inconsecuentes. Es muy posible que siga pensando en positivista o en kantiano, lo que sea, más o menos. Pero si él no somete la fe a sus errores, sino que la fe la vive según la Iglesia se la enseña, el vivir de la fe le hará haciendo posible que piense con el sentido común. Pero esto que estoy tratando de una cuestión personal, diríamos, de una persona biográficamente entendida, en concreto, per accident, subjetivamente, lo digo precisamente para destacar que esto no quita que pueda decir. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que yo viví muy de cerca y que lo padecí, lo gocé y gracias a Dios lo había rezado años y años por ello, tal cosa. Y Petit le conocía también mucho y Forment también. Este escritor catalán, Josep Pla, era un hombre intelectualmente empirista, positivista. Todo, él era un hombre que un hombre de mirar las cosas, juzgar los hombres, ver los hechos sociales, hechos culturales, hechos políticos. Entendía mucho de buenas comidas y de cosas de esas, y escribía de buenas comidas y de paisajes y de gestos y cosas. Su literatura es curiosísima. Y era un hombre pues que prácticamente no iba ya más allá del nas, diríamos, ¿no? Tenía nas para ver matices de tipo sociológico, cultural, etc. Este señor había dejado de ir a misa, según creo yo, 17 o 19 años o así. Y en los últimos tiempos de su vida, yo le traté mucho tiempo, no hablábamos de temas religiosos, pero él sabía que yo era muy religioso. Hablábamos de temas políticos, universitarios, culturales, etc. Alguna vez salía algún tema y más bien él tenía... Me pregunté, ¿usted conoce al abad de Poblet? No le he tratado, es un sacerdote excelente, me decía. Y pensaba, ¿qué sabes tú de sacerdotes excelentes, no? ¿Me entiendes, los de Montserrat són mala gent. Ells han fet més pel comunisme que molts catedràtics d'universitat. I tenia tota la raó, que li vaig a defender la política de l'abadia, no, jo ho decía. I així. I de molt començó a ir a veranear a Poblet. Estava en l'hospederia. I entonces assistia, diríamos, entre comillas, de cuerpo presente, a les misses solemnes de los... Y algún periodista ya lo comentaba, que hay fan pla a misa, con dient que nada de hacer res, senyor, no sé si m'explico. Bueno, para este señor dejarse invitar por la abadía de Poblet y es estar presente en unos actos litúrgicos cistercienses, era un ponerse a tiro, evidentemente, de la gracia, de una u otra, ¿no? Lo cierto es que llegó un momento que me llama su primo y me dice, va a venir l'abat de Poblet, que ja l'havia tractat molt en Josep, dice, va entrar a les 4 de la tarda, va sortir a les 8 del vespre, tuvo 4 hores con él, y al salir dice, mañana celebraré misa en la... estaba ya enfermo, celebraré misa aquí en esta... mesa, que había una imagen de la Virgen de esas historias antiguas que él, cuando se puso a dormir en aquella habitación, que la de sus padres al morir, diu, no em toqueu res, y tenía un crucifijo, un San Francisco de Asís y una Virgen, y no em toqueu res, que això els meus pares ho tenien, jo també ho vull tenir, va dir així. I estuvo con totes aquelles imágenes, en principio por respeto a sus padres, ¿no? O no se atrevió a decir más que por respeto a sus padres. Lo cierto es que quiso que estuviesen allí la imagen de la Virgen, de San Francisco de Asís y de Cristo. Entró el abad de Poblet, estuvo 4 horas allí y al salir dijo que el día siguiente celebraría misa, le daría el viático, la extremaunción. Y así fue, a las 48 horas murió. Y después el funeral, la homilía, la hizo el abad de Poblet, que se dirigía al muerto. Ara vostè, don Josep, ja sap que hi ha més enllà de la mort. Era impressionant veure un cura hablando con el muerto y decirle, ara ja sap que hi ha més... Ahora ya sabe lo que hay más allá de la muerte. Usted, don José, ya sabe lo que hay más allá de la muerte. Esto lo dijo en la homilía. Yo me quedé estremecido porque pensé... Josep Pla debía tener una dificultad especulativa insuperable subjetivamente para convertirse en tener que profesar la vida eterna en la felicidad del cielo. Porque per a ell, això de la immortalitat de l'alma i de veure a Dios cara a cara, no crec que li que ho pogués entendre per enlloc. I si havia sido toda la vida un empirista, com iba a entender esto en 4 hores de conversación, no en unas cuantas veces de ir por el pueblo de Poblet? Debía entrever algo misterioso en aquellos monjes, etcétera. Entonces es lo que digo, que el señor no tuvo tiempo de penetrar su cultura racional de fe, pero se confesó y recibió el sacramento. Estas cosas nuestro señor se las hace, y nosotros tenemos que procurar no quebrar la caña machacada y salvar la proposición del prójimo. No sé si me explico. Pero esto no quiere decir que sea conciliable la fe con el empirismo. ¿Me entendéis lo que digo? Propiamente la fe no es conciliable con los errores. Ahora, no todos los que tenemos fe estamos equivocados en muchas cosas, pero estas cosas Dios nos las perdona y procuremos no hacerlas pasar por delante de la fe. No sé si me explico. Pero el que la razón humana sea así, frágil y débil, y que todo el mundo diga alguna tontería, hasta Santo Tomás, que no creía en la Inmaculada Concepción, no quiere decir que la fe es una cosa que es relativa a las opiniones teológicas y cada uno diga lo que le dé la gana. No, señor. No sé si me explico. Otra cosa es que no tengas manera humana de hacer que otro piense lo que a ti te parece que debe pensar, o lo que tal vez tú sabes con certeza que debería pensar. No sé si me explico, porque no es coaccionable el entendimiento de los otros, porque el saber teológico y metafísico solo se transmite propiamente por la enseñanza del diálogo, que no es el empachufar en otro las ideas que tú ya tienes, sino el ayudar hablando a que el otro las piense. Todo lo que yo he dicho esos días, si no habéis pensado vosotros y habéis entendido lo que yo me parecía útil y provechoso que entendieseis, pues porque yo lo haya dicho no os vais a enterar. No sé si me explico, porque no, ¿veis lo que digo? Esto es lo que dice Santo Tomás, que es el magisterio, ¿no? La enseñanza incluso de la teología, porque el profesor de teología no es el que dogmatiza es la Iglesia. Pues la teología al servicio de lo que la Iglesia enseña no es una potestad de magisterio, la enseñanza teológica. Es una potestad, una tarea docente de que el saber teológico se forme en el discípulo. El saber teológico del discípulo se apoya como en certeza en la fe que tiene él y el profesor, suponiendo que el profesor la tenga, ¿no? No sé si me explico, ¿eh? ¿Eh? Que a veces no la tiene el profesor de teología y que está el drama, entonces hace daño al discípulo. Pero aun suponiendo el profesor de teología más creyente, en cuanto profesor de teología no es él que enseña, él no es un concilio ecuménico, ni es el papa, ni es el obispo, sino es un profesor de teología que al servicio de la Iglesia jerárquica da información, sugiere lecturas, aclara conceptos, relaciona conceptos, para que él que se está formando vaya adquiriendo el saber teológico. No sé si me explico. Pues supuesto que esto es así, todos estamos siempre en este sentido, en una situación en que nos podemos encontrar, como se encontró Abad de Poblet en aquel caso, que tuvo que atender a una persona y debió atenderle de la forma que sustancialmente que el Señor pudiese decir que se ponía a tiro de recibir la absolución y recibir el sacramento. Porque le debía decir, es que yo no tengo nada de eso al cel, ¿Saps què vull dir? No nos preocupe, ya hubiera quien sigui. Digo, ahora don José, usted ya sabe lo que hay más allá de la muerte. Como tanto por sentado que estaba viendo a Dios cara a cara, o que Dios se le purgaría en el purgatorio y lo llevaría al cielo. Habló como a una persona de cuya salvación no dudaba en absoluto, y que en cambio de quien sabía que le había costado mucho admitir la fe en la vida eterna. Yo creo que Pla, esto del alma humana, no debía tener la más pequeña idea de qué se trataba. La conciencia sí, el sentimiento, una cosa empirista, no sé si me explico, pero metafísicamente, si lo hubiesen querido explicarla, la doctrina elemórfica sobre el hombre no creo que hubiese estado para formas y materias, no sé si lo explico. Jugamos. Somos así los hombres. Pero la Iglesia, que es madre misericordiosa, por el bien de los hombres, lo que no puede es decir que no es la naturaleza humana destinada al conocimiento racional, y que los hombres no pueden, y que los hombres es igual, que piensen bien que piensen mal, y que la fe se puede pasar por el tubo de cualquier filosofía equivocada. No, señor. No sé, porque eso no es verdad. ¿Me entendéis? Que no es verdad, sí. Digo, pues aquí había un señor que era muy raro. Bueno, si tan raro era, mire, a lo mejor él ni él mismo sabía lo que decía. ¿Qué le vas a hacer? No sé si me explico, ¿eh? Si tan raro era, no sé si me explico. Un señor muy raro que decía que la Trinidad era una cosa absurda. Después se santiguaba, iba a misa, bueno, pues es igual. Tenía ganas de tomar el pelo al cura, ¿eh? Hay de todo en esta vida, hay cosas raras, ¿eh? Nuestro Señor juzga las cosas estas. Pensar que con anécdotas existenciales y vitalismos y constatando la relatividad de la cultura contemporánea y todo eso, si tenemos que hacer pasar el dogma católico por el tubo de los tópicos de la televisión o de la novela por entregas de entonces, el siglo pasado, o los seriales, pues estamos perdiendo el tiempo, es una tontería. ¿Me entendéis lo que digo? Y claro, esto lo digo porque estamos en un tiempo que cuesta entrar en el ambiente de la seriedad. Es un problema de seriedad y sentido común. Y la Iglesia debe hacer esto, sabiendo que mucha gente estas cosas las entiende poco, pero fiándose más del sentido común que de la pedantería, ¿eh? Lo que no puede someter la Iglesia nunca. El sentir de los fieles, el sentido objetivo de la fe del pueblo de Dios y el patrimonio de verdad dogmática y filosófica de la Iglesia, no puede someterla a la pedantería, dejando desamparados precisamente al común de los fieles, que son más sensatos que los teólogos, entre comillas. No sé si me explico. ¿Me entiendes tú? Lo entiendes muy bien, ¿verdad? Esto. Yo me gusta decir, lo digo mucho, yo algunas de las personas de más sentido común que he conocido eran analfabetas. Y son personas, la Roseta de Viladrau, Rosalía Vallès, y la tieta, la besàvia de Can Tomàs, la abuela de la Maria Rosa de Miquinada, era analfabeta. Cuando era niña, había nacido en un pueblo del Pirineo, había ido al catecismo y sabía toda la doctrina que daba ella, y podías hablar de todo, y te hablaba de todo, siempre con muy buen humor y mucha ironía, y con riéndose de las cosas de aquel tiempo, un juicio cristiano, benévolo, estupendo, cariñoso, y estaba todo el día trabajando, cocinando, ayudando a su nieta. Estuvo trabajando casi hasta morir. Era alegre, feliz, buena cristiana, con un criterio clarísimo. Y después otra mujer de Viladrau, que era hermana de un cura, y por respeto a su cura, su hermano cura, tenía toda la biblioteca con libros de literatura catalana o de tratados escolásticos en latín. Ella no sabía leer ni catalán ni latín ni nada, y tenía ya tot això. Era del meu germà, no hi tocat res. Ja vostè, si s'ho vol mirar, s'ho pot mirar, jo no sé de lletra. Pues aquella persona, entender la cosa, que esto sea así no quiere decir en absoluto que es innecesario que en la Iglesia haya metafísica o teología, en absoluto. Más os diré, ninguna de las personas de este tipo ha dicho nunca que es tonto que los curas estudien, ¿eh? Tampoco lo han dicho que aquella señora guardaba todos los tratados latinos de su hermano y me decía, si usted va a leerlo, un pot llegir, me daba permiso para manejar la biblioteca. No despreciaba la sabiduría teológica, pero era analfabeta. Claro, bien, por tanto, la filosofía no es una cosa que se pueda coger la falsa y hacer la fe. Como es que a mí me va lo empirista o me va lo dialéctico hegeliano, O el voluntarismo de Schopenhauer, o el idealismo de Schelling, pues yo me hago la fe católica, tengo derecho a hacerme la de medida. No, señor. No sé si me explico. Ni la Iglesia, en la enseñanza universal y en su lenguaje dogmático, tiene derecho a decir, ¿cómo que hay gente que de buena fe no entiende nada de metafísica? Vamos a prescindir del... En esos tiempos ha ocurrido una cosa. Mucha pretendida cultura histórica ha hecho decir tonterías a gente muy importante. Han hecho decir, por ejemplo, que Santo Tomás no es verdad que asumiese el aristotelismo. Lo que Santo Tomás asumió fue la cultura de su tiempo. Y por tanto, y siguiendo el ejemplo de Santo Tomás, tenemos que asumir ahora pues otras cosas, lo que venga, el estructuralismo, o la psicoanálisis, o el idealismo hegeliano, o la... Con perdón, porque las cosas hay que decirlas, ¿no? Esta cuestión, ¿Santo Tomás escogió a Aristóteles? Respondido que no. Santo Tomás asumió la cultura. Esto está escrito en un libro del jesuita Henri de Lubac, un libro que, ocasional, sino un libro que le movió que Pío XII mandase que la compañía lo echase de la cátedra de Fourier. Lubac, Henri de Lubac, en Sir Natirel, se plantea, Saint Thomas a-t-il choisi Aristote, y responde lo que os digo, Saint Thomas a choisi la culture. Este señor, destituido por Pío XII, fue creado cardenal por Juan Pablo II, lo cual el padre Solá decía, las cosas que escribió últimamente estaban mejor que las que escribía antes, por ejemplo, la meditación sur l'Église es bueno, tiene cosas meritorias y el hombre ha ido madurando. Pero nunca cesó de admirar a Teilhard de Chardin, lo cual además no lo entiendo, es capricho esto. Ni siquiera cuadra con lo que pensaba él. Y por otra parte, el padre Solá me decía, a mí lo que me parece malo, que se cree cardenal a una persona que todo el mundo sabe que el papa anterior había mandado que no fue que no enseñase teología en la Compañía de Jesús, porque es un gesto que escandaliza, alienta a los desobedientes, desprestigia la teología tomista, desprestigia la tradición de la autoridad de los superiores que obedeciendo al Papa cesaron a Henri de Lubac en Fourier, etc. Es un lío. Hace quedar mal al padre Jans. Tonta para que Juan Pablo II haya hecho esto, sin duda. Pero esto a nosotros no nos importa. No sé si me explico. De Santo Tomás, y el año que entré en la academia hice una ponencia que está impresa en las actas del congreso aquel año. Pero además el monseñor Piolanti quiso que hablara yo, lo he querido varias veces, que hablara yo en el acto inaugural en lengua castellana, saludando a la academia, y como un saludo de la academia a los congresistas de lengua española. Y entonces yo dije, también están las actas y se publicó en Cristiandad además, yo dije, refiriéndome a una conmemoración centenaria de una cosa, que algunas veces se supone que en el sistema de Santo Tomás el aristotelismo es una contingencia cultural histórica del siglo XIII, por un lado. Pero que no parece que esto pueda sostenerse en serio, porque en el siglo XVI un fundador de una orden como San Ignacio de Loyola escribió en sus constituciones, en lógica, filosofía de la naturaleza, moral y metafísica se sigue Aristóteles. Después de decir que en teología se sigue Santo Tomás, dice que, lo cual no se puede seguir a Santo Tomás en teología sin seguir a Aristóteles en filosofía, esto es aparte, ¿no? Pero Livac había dicho, y ahora cardenal, Livac había dicho que Santo Tomás no había escogido a Aristóteles, sino a la cultura. Pero entonces, ¿qué escogió San Ignacio? En pleno desprestigio del aristotelismo, en plena época humanística renacentista y con una antiescolástica aristotélica tremenda por parte del protestantismo y un desprecio del aristotelismo escolástico en Italia, tanto de parte de platónicos y de averroístas de Padua y todo eso. ¿Por qué puso San Ignacio que tenía que seguir ese Aristóteles en filosofía? Dije yo. ¿Y por qué el Papa León XIII, en un documento sobre la enseñanza obligatoria en la Compañía de Jesús, recordó que San Ignacio había establecido que había que seguir a Aristóteles? Y en virtud de esto, y teniendo en cuenta que la filosofía de Santo Tomás es el aristotelismo sintetizado con la fe y constitutivo del sistema teológico, había mandado León XIII de nuevo a la Compañía de Jesús que siguiese a Santo Tomás y Aristóteles, el año 92 del siglo pasado, y lo visité esto, no sé si me explico. Y entonces esto viene a cuento por lo siguiente: hay una serie de textos pontificios muy dignos de ser considerados. Uno de ellos es la primera encíclica de León XIII sobre este tema, la Eterni Patris, recomendando la doctrina filosófica de Santo Tomás. León XIII, la Eterni Patris, habla un poco de la teología, dice que es una filosofía sana sobre la teología, pero no es una encíclica sobre la ordenación de la teología, es una encíclica sobre la ordenación de la filosofía cristiana. Y restaurando autoridades a Santo Tomás. Y entonces pasó, por ejemplo, una cosa curiosa, que los jesuitas tenían la tradición de Suárez, que es un autor muy eminente y que tiene cosas muy admirables en la teología, sobre todo. Y entonces los jesuitas, en una congregación general, dijeron que, como que su doctor era Santo Tomás, pero había que evitar el capricho subjetivo de cada uno interpretarlo a su manera, que se siguiese atentamente la tradición de los grandes doctores de la compañía, no, eximios doctores, como que eximios el título de San Inés de Suárez, de una manera de decir, seamos suaristas y así seremos tomistas, ¿no? Está claro, ¿eh? Y esto del año 83, y entonces León XIII comenzó a mandar, así como este cardenal de Livac, Pío XII, les mandó destituir. Aquí pasó al revés, ¿no? León XIII pasó a mandar al general de la compañía, en virtud de santa obediencia, que mandase los profesores de la Gregoriana, que eran grandes y célebres suaristas, los mandó a España. Y no dejó ningún profesor de filosofía que no fuese tomista en la Gregoriana. Los buscó donde estuvieran, en el norte de Italia, en Francia, hizo venir de Gallarate a Cornoldi, hizo venir de la provincia de Champagne al cardenal, que después fue el cardenal Luis Villot, mandó a Urrabro, que era español, lo mandó a España. Bueno, le dijo al general que lo pusiese donde quisiera, que él no lo echaba de la iglesia ni de la orden, pero que no quería que en la Universidad Pontificia de Roma enseñase a aquel señor. Quería que enseñasen tomistas. Y después de ser un profesorado tomista, hizo un documento sobre la Compañía de Jesús, que también se publicó en Cristiandad. Y en este documento se dice que, si lo encuentro esto, es el número de San Ignacio, del año 90, viene después aquí, sí. En este documento se dice lo siguiente, y veréis, porque quiero que sepáis la historia de las 24 tesis, que son muy importantes. Eso me dice. Gracias. En este documento, que yo, el que cité en la Academia Pontificia, letras, pues un resumen, escogimos unos textos. Letras apostólicas en forma de breve, por confirmando las constituciones de la Compañía de Jesús sobre la enseñanza de Santo Tomás de Aquino. Y entonces dice: no es nuestro intento disminuir los méritos de los preclaros escritores que a lo largo de los siglos han surgido en la compañía. Se trata de una gloria de familia que debe ser guardada y conservada, de tal manera que todos tengan en gran estima y consulten con diligencia aquellos probados y eximios autores de la compañía. Pues eran eximios por su virtud y su talento, trabajaron cuidadosamente, estudiaron mucho los escritos del doctor Angélico, en algunos puntos fueron su doctrina, etcétera, etcétera. Pero hay que percaverse de que el prestigio de que gozan tan eximios autores y el mismo estudio con que se atienda a sus escritos, más que ayuda, que contribuya como es debido a cultivar la verdadera doctrina de Santo Tomás, venga a ser un obstáculo a la unidad de la doctrina. Pues esto en modo alguno ha de esperarse, a no ser que los discípulos de la compañía se adhieran a un solo autor, aquel ya aprobado, y únicamente acerca del cual se les ha mandado que sigan a Santo Tomás y le tengan como doctor propio. Y cita una serie de actos a lo largo de los siglos. La compañía siempre dijo que su doctor era Santo Tomás, lo había dicho San Ignacio. Y siempre dijo que en filosofía había que seguir a Aristóteles, lo había dicho San Ignacio. Entonces ha pasado una cosa. De vez en cuando hay admiradores, hay dos tipos de suaristas. Hay unos, ha habido suaristas en la compañía, muy buenas personas, que muy devotos de las directivas de la Iglesia también, y del San Ignacio de Loyola, han dicho: Suárez ha sido el máximo tomista que ha habido en la historia. No sé si me explico. Y esto es lo que había dicho la congregación 83. El año 83, la congregación 23, en 1883, que se siguiese a Suárez para seguir a Santo Tomás. Y para esto, al cabo de unos años, León XIII mandó a los suaristas a casa y mandó que no tomasen a Suárez por criterios, sino a Santo Tomás. Porque si no, Suárez estorbaría. Y ha habido otro tipo de suaristas, admiradores de Suárez, que se han dedicado a decir: es que Suárez se le interpreta mal si se le quiere comparar con Santo Tomás. No tiene nada que ver con Santo Tomás, no es aristotélico. Y esto lo decía ya el historiador de la compañía, Cretino de Cholín, y lo han dicho gente muy estudiosa de Suárez, que desde el punto de vista filosófico tienen bastante razón, no es aristotélico. Entonces, yo a veces he dicho, comprendo que tengo bastante mala idea cuando digo esas cosas, a lo mejor Dios me perdone porque es un poco fastidioso, ¿no? Decirles: si no es aristotélico, no tiene por qué seguir los jesuitas, porque los jesuitas tienen que seguir Aristóteles según San Ignacio. Digo que soy bastante mala persona, porque esto es un fastidio para decirlo aún. ¿Me entendéis lo que digo? No está mal, yo estoy bastante contento de este argumento, pero comprendo que es un poco retorcer el cuello a la gente y tampoco se saca nada, no se convence a nada. Pero vosotros os lo explico porque os puede ayudar, el argumento vale, vosotros no tenéis que torcer el cuello a nadie, yo tampoco, pero podéis hacer que no os lo tuerzan a vosotros. Todo lo que se pondere de la originalidad de Suárez y lo distinto que es de Santo Tomás, y que ni siquiera en el fondo es aristotélico, aunque lo parezca, quiere decir que Suárez no debería contar en la formación de la doctrina escolástica de la Compañía de Jesús. No sé si me explico. Y que solo debería contar en todo aquello en que Suárez pues ha hecho progresar la teología, en mariología, en josefología, en eclesiología, en la defensa de la autoridad pontificia, en el estudio de los ejercicios de San Ignacio. Bueno, la polémica con los protestantes, esto que acabo de poner en cristiandad, es una maravilla. Si no se reconoce que la Iglesia, la autoridad espiritual, puede juzgar desde lo espiritual de la autoridad política, habrá que reconocer que la Iglesia está sometida al poder político. Mire, ahora van a legislar. No un cuarto supuesto del aborto. Dirán que si una mujer necesita abortar para salvar su vida y un médico no la quiere atender, el médico es culpable. O sea que las mujeres que abortan no las van a meter en la cárcel, pero los médicos de seguridad social que no, si ayuden a una mujer a abortar, pueden encontrarse que pierdan el empleo. Ya ven vosotros hasta qué punto es verdad que si el Estado no reconoce las normas de la Iglesia Católica, acaba persiguiendo a los que son fieles a ellas. Ya me explicarás tú qué puede hacer un médico empleado de seguridad social si le dicen que el cliente quiere abortar. Él tiene que rechazarlo. Y este señor, si aplican a palo seco, que cuando según convenga lo harán, la legislación que van a hacer, porque tendrá los votos del PSOE, de Izquierda Unida, y todos los que por libertad de conciencia le pongan los de Pujol. Los de la Democrática votarán en contra. Y los del PP no se sabe qué harán, porque no han dicho una palabra contra el aborto. No han dicho una palabra contra el aborto. Está allí. ¿Es así? De modo que, ¿qué es que pasa? Que toda la política española está sometida al criterio del consenso democrático y no hace el más pequeño caso de lo que diga el Papa, la Conferencia Episcopal o los obispos españoles. Es lo pasando lo que dice Suárez. Pues Suárez en esto es un doctor de la Iglesia, lo que he puesto yo en cristiandad. Hay muchas cosas para tomar, que admirar en Don Scotto, en Suárez y en los grandes escolásticos de todas las líneas natomistas, para tener que dar valor en ellos lo que discrepa de Santo Tomás, que es el doctor común. Pues no, señor. Y si la metafísica de Suárez no es aristotélica, no tiene por qué ser enseñada en la compañía. Mirad, es un chiste esto, ¿no? Lo cierto es una cosa, y esto es lo que quería deciros hoy. La historia de las 24 tesis no es otra que esta. Las 24 tesis se hicieron, las escribieron dos jesuitas, profesores de la Gregoriana, en donde sabían que les habían puesto por mandato pontificio para poder enseñar Santo Tomás. Pero el ambiente del partidista del suarismo antitomista continuaba chinchándoles, y a todo tomista de la compañía que explicase la doctrina de Santo Tomás decían que se apartaba de la tradición de la compañía. Y que era muy problemático que las doctrinas que ellos enseñaban como de Santo Tomás fuesen de Santo Tomás, porque Santo Tomás no estaba claro que enseñase tal o cual cosa, tal cosa. Y entonces, estos jesuitas redactaron unas tesis pensadas para diferenciar el tomismo del suarismo. Son 24 tesis. No son las 24 tesis más importantes de la síntesis tomista. Son 24 tesis importantes de la síntesis tomista, que si se admite que son de Santo Tomás, queda delimitado el suarismo del tomismo y no se puede contaminar el tomismo con el suarismo. Y sobre todo no se puede, en nombre de la tradición de la escolástica de la compañía, impedir que haya tomismo en la compañía, que es lo que había mandado San Ignacio y León XIII. Y para eso se hicieron las 24 tesis y para eso se aprobaron. No sé si me explico. Y estas tesis, nunca se ha dicho, nunca, que fuesen estos principios capitales y asertos principales que es conmovido se derriba toda la filosofía cristiana, sino se ha dicho que son tesis mayores que expresan las síntesis de Santo Tomás. Y Pío XII dijo una cosa muy bien dicha. Dice que en la Iglesia hay varios sistemas que están de acuerdo, tienen que estar de acuerdo en todo aquello que había sido conocido con certeza por la filosofía antigua y por la cristiana. Tienen que estar de acuerdo en principios capitales, en estas cosas que no son dudosas, en principio. Dice las afirmaciones como el adecuado concepto de la verdad, la aptitud del entendimiento para conocer la verdad, la existencia de Dios, infinito, personal, creador, la naturaleza humana, la inmortalidad del alma, hay una serie de puntos que son comunes, ciertamente, a todos los grandes doctores escolásticos. Hay otras cosas que la Iglesia deja discutir, las mismas 24 tesis, no las impone al ascenso. Las propone para la enseñanza de Santo Tomás, pero no se imponen al ascenso, cierto, como principios capitales. Pero entonces decía Pío XII, porque yo lo que voy a hacer es a recomendaros vivamente que estudiéis filosofía de Santo Tomás. Busquéis sencillos o difíciles, manuales o tratados más difíciles, según tengáis tiempo y posibilidad y profesores que os ayuden, estudiad tomismo. Dice Pío XII, este conjunto de conocimientos no han sido expuestos por ningún otro doctor de un modo tan lúcido, tan claro y perfecto, tanto si se atiende a la recíproca concordancia de cada una de las partes, ya del acuerdo con las verdades de la fe y a la esplendidísima coherencia que éstas presentan, ni ninguno ha edificado con todos estos principios una síntesis tan proporcionada y sólida como Santo Tomás de Aquino. Esto es una maravilla. No dice, el único que lo ha entendido bien, el principio de no contradicción, el principio de causalidad o la doctrina de creación, es Santo Tomás. Sino que Suárez y Don Escoto no saben lo que es la creación. Esto no es verdad. Está claro, ¿eh? No es verdad. Pero dice que no hay ningún autor escolástico que haya hecho una síntesis tan armónica de la fe y que haya hecho una cosa tan coherente, tan bien elaborada y tan coherente. Por tanto, la Iglesia propone el estudio de la síntesis de Santo Tomás, aunque sepa que no todo lo que Santo Tomás dice pertenece al mismo nivel de certeza de per se notum. No son acerta, precipo acerta, no son... Las cosas que en Santo Tomás son capitales, dice Pío X, no son opinables, pertenecen al patrimonio común de todo saber cristiano. Digo Tomás, son capitales, las cosas capitales. Esto mismo quiere decir, supuesta la libertad que la Iglesia da sobre las tesis, que las 24 tesis no son esta principio acerta, ni son en Santo Tomás, son capital. Pero son proposiciones mayores, tesis importantes, que expresan bien la síntesis de Santo Tomás, que es la síntesis más perfecta de la filosofía cristiana elaborada hasta ahora. Y por tanto, que si se va progresando y se llega a mayores sintetizaciones, se edificará la verdad sobre la verdad y no se hará derribando al cuerno la síntesis de Santo Tomás. Y precisamente es curioso porque los jesuitas, que por su arismo no eran tomistas, después, los jesuitas progresistas hegemónicos ahora, a quien odian más es a Suárez, ¿no? Porque, precisamente porque es suyo, no sé si me explico, y porque es muy fiel al pontificado, y porque es muy mariano, y porque es muy... revienta, no sé si me explico, ¿eh? Y por la pose de que ya no son jesuíticos, no son ni jesuíticos ni jesuitas, ¿eh? Que así como ha habido una especie de disipación de los patrimonios espirituales de las órdenes, de modo que ves un franciscano y dices, este señor, ¿qué tiene que ver con el franciscanismo? Procura no tener que ver nada, no sé si me explico, a no ser que diga que San Francisco es un precursor de la teología de liberación. No sé si me explico, pero me entiendes, ¿eh? Pero las cosas que uno sabe que estaban en el franciscanismo, pues la devoción a la pasión de Cristo, a la Virgen Dolorosa, ¿no? Y a la, ¿entiendes? Y a la contemplación de la infancia del Señor. Y que así queda. No sé si me explico. Al franciscanismo le debemos todos los católicos el Belén, la Navidad y el Via Crucis, ¿no? Y en la liturgia y el canto sagrado del Stabat Mater, y todo eso le debemos al franciscanismo. La devoción a los dolores de la Virgen, la devoción a la pasión del Señor y la devoción a la infancia del Señor. Y en gran parte la devoción mariana. La Inmaculada Concepción, el primer desarrollo definitivo que ya arranca de una manera que es imparable, viene de la orden franciscana. Pues que los franciscanos desprecien eso, ¿no? Que los jesuitas les dé rabia la escuela que ellos hicieron, porque destacaba singularmente porque sus doctores, Belarmino Suárez, enseñaban que el Papa era infalible en su magisterio cuando lo negaba casi todo el episcopado francés, y el oratorio de Beril, y hasta galicanos lo sabían los dominicos entonces en Francia. Y entonces los jesuitas, por política también, atenuaron su papismo, pero la escuela propia que tenían era la misión de defender a la Santa Sede, como había dicho San Ignacio. Esto, como no lo pueden soportar, pues han mandado al cuerno a su propia tradición. Está mal la cosa, está mal. Pero vosotros liaros la manta a la cabeza, ayudaos, colaborad, dejaos ayudar, no dejéis que os compliquen la vida. Si no tenéis mucho tiempo o todavía sabéis poco y queréis aprender un poco, pues coged el colén. No sé si me explico, que en pocas páginas está toda la ontología tomista muy bien explicada. Yo en la universidad lo hacía estudiar a todo el mundo. Comenzad por allí y después seguid con otros autores. Un autor muy, muy manejable, muy profundo, que abre horizontes a estudio serio y que es muy vecino al sentido de la fe, es Garrigou Lagrange, la síntesis tomista, de revelaciones, el die, todo eso. Garrigou Lagrange es su excelente lectura, excelente lectura. Y otras cosas hay, en fin, ya os darán bibliografía, etc. Pero estudiad con seriedad y modestia, es incompatible la seriedad con la pedantería, y con la modestia es compatible con mucha profundización, sin prisa y con tiempo. Pero además, no quiero terminar sin decir una cosa. Yo escribí un artículo el año 54 sobre la recomendación de la doctrina filosófica de Santo Tomás por el magisterio de la Iglesia, comentando un discurso de Pío XII a la Universidad Gregoriana del año 53. El discurso está aquí en latín y castellano, y las tesis están aquí resumidas. La doctrina católica no se identifica con los elementos diferenciales de los sistemas filosóficos o teológicos permitidos. Ninguno de estos sistemas es la puerta para entrar en la Iglesia. Los diversos sistemas permitidos por la Iglesia tienen que convenir en ciertos principios absolutos y verdades fundamentales. En estos principios y verdades fundamentales que exigen el asentimiento cierto de la mente, no cabe libertad de discusión. Ningún doctor ha expuesto tan perfectamente desde conjunto de conocimientos, ni ha edificado con ellos una síntesis tan proporcionada y sólida como Santo Tomás de Aquino. No se deben contar entre aquellas verdades que exigen el asentimiento cierto las doctrinas que son todavía controvertidas en las escuelas por autores de la mejor reputación. Por eso la Iglesia manda a quienes enseñan en las escuelas católicas la fidelidad al método, a la doctrina de los fundamentos de Santo Tomás, de tal modo que con verdad pueden llamarle su maestro, sin que se impida la libertad que la investigación filosófica requiere. Esto es el resumen del pensamiento de Pío XII, que está hecho para decir todo eso y para decir que las 24 tesis no son obligatorias. Y entonces yo estudiaba lo que había dicho Pío X, lo que había dicho después Pío XI, tratando, que me parece que es lo que hay que hacer, de no decir que se contradijeron, no, sino en lo que dicen no se contradicen. Que Juan Pablo II contradijo Pío XII al hacer cardenal a Ibac, sí, pero esto es un gesto. No sé si me explico. Y además, no dijo seguramente, y tampoco es así, que le hiciese cardenal porque escribiese Sir Nathaniel, sino, por ejemplo, porque escribió después la meditación Sir L'Eglise, y después hizo cosas positivas, que reconocía el padre Solá, aunque dice, no me parece bien que era un cardenal, porque Pío XII no le parecía bien su enseñanza. Pero entonces, Pío XII, que tenía mucho amor a la compañía, y tal vez por eso incluso mantenía la libertad de las escuelas, subrayaba que las 24 tesis no son principios obligatorios. Yo explicando lo que dice Pío XII, decía lo siguiente. Yo me lo he vuelto a mirar y me ha divertido incluso encontrar esto. Teniendo en cuenta los datos, resultan estos puntos. Dice: la ulterior declaración de Pío XI afirmando la vigencia en las escuelas católicas de la libertad de discusión respecto a las doctrinas controvertidas de autores de mejor reputación y la respuesta que dio la Congregación de Estudios el 7 de marzo sobre las 24 tesis hace que no se pueda considerar que las 24 tesis son expresión de aquel conjunto de principios en los que descansa toda la filosofía de Santo Tomás como en su fundamento. Los principios capitales, que no pueden ser objeto de libre discusión por constituir el fundamento de toda la ciencia de las cosas naturales y divinas. Aunque se le reconozca una gran importancia en la sistematización de la síntesis metafísica del Angélico, está fuera de duda que la Iglesia no las considera a las 24 tesis, por lo menos hasta ahora, como puntos en que necesariamente deben convenir todos los sistemas filosóficos permitidos por la Iglesia. Añadí este inciso, por lo menos hasta ahora. ¿Por qué? Porque la Iglesia ha dicho, esto no lo resuelvo, y nadie se condene uno a otro, ni nadie obligue a otro a lo que yo no obligo. Dejo libertad. Si esto lo ha hecho en cuestiones dogmáticas, como la Inmaculada Concepción, siglo XV, evidentemente no podía decir que fuese a la vez verdadero la Inmaculada Concepción y el pecado original en María. La verdadero no podía ser, sino que no lo había decidido la Santa Sede definirlo y por tanto no lo consideraba como quedaba libre subjetivamente para los fieles. Las cosas no decididas se definen después. Es una materia de fe. Y en materia filosófica, pues lo mismo. Dije, por lo menos hasta ahora, que la Iglesia diga, no considero las 24 tesis principios capitales en que se apoya toda la ciencia, las cosas divinas y humanas, filosófica y teológica, no quiere decir que no versen sobre temas que puede llegar un momento en que la Iglesia diga, esto es así. Entonces, ¿qué pasaría? Pues que las tesis que antes eran opinables han dejado de serlo. Esto ha pasado ya. Hombre, en el sentido de decir, la tesis contradictoria de la tesis tal, desde las 24 tesis, la prohíbo. No, pero casi casi. Por una razón muy sencilla. Porque en el catecismo de la doctrina católica, en el resumen, que es la parte más sintética, explicando la doctrina de la creación, se dice una cosa y se pone en la nota la tesis 24. En un punto, que es el que está diciendo allí el catecismo dice una cosa y cita la tesis 24. Dice una cosa como de fe y la explica con la tesis 24, que es la filosofía sobre la creación. La creación es una cosa revelada y también de fe. Hay como una visión, se puede ver teológicamente y se puede ver filosóficamente. Si no fuese la creación una verdad filosófica, la filosofía sería toda ella panteísta. Que históricamente la filosofía ha tendido más al panteísmo, sin duda, porque la razón humana está perturbada y le cuesta alcanzar a lo divino, tal cosa, pero no se puede decir que constitutivamente la fe no puede probar la creación, ¿eh? Porque si no haríamos necesariamente, intrínsecamente, la verdad filosófica sobre Dios con el monismo, panteísmo. Pues en el catecismo, ¿tienes el catecismo? ¿Me traes el catecismo? Gracias. En el catecismo hay un sitio, yo lo comenté en una carta que escribí en Cristiandad, que no deja de ser divertido hasta cierto punto, vaya, ¿no? ¿Qué tenemos que ir a misa? ¿Alguna cosa ahora, tú? ¿Tenemos que ir a misa ahora? Oye, ¿tenemos que ir a misa? Pues nos vamos, ¿eh? Entonces ya acabo esto. Sí, prepara. Dice el número 318 del Catecismo: ninguna criatura tiene el poder infinito que sería necesario para crear en el sentido propio de la palabra, es decir, producir y dar el ser a lo que no tiene, llamar de la nada a la existencia. 1. Denzinger-Zermelse, 3624. Es la 24 tesis de las 24 tesis, que uno de los puntos dice que la facultad, el poder creador, no es comunicable a la criatura, que no hay ningún ente finito y creado que pueda tener poder creador. Con la particularidad que esto está puesto en la tesis 24, ¿por qué lo enseña Santo Tomás así? Pero Suárez dice que Dios podría haber hecho una criatura a la cual le hubiese comunicado instrumentalmente su poder creador, y por habérselo dado Dios, podría, la causa segunda, dar el ser a algo de la nada, lo dice Suárez. Y por esto se puso en la tesis 24, para decir, Santo Tomás dice esto, aunque Suárez diga lo contrario, la doctrina de Santo Tomás es esta. No se vaya a confundir la causalidad segunda, instrumental, con respecto a una causalidad creadora. No hay causalidad creadora en la criatura. Esto está en Santo Tomás y no está en Suárez. Y ahora está en el Catecismo con una nota referida a la tesis 24. La tesis 24, según hasta ahora se decía, es una tesis opinable. Y he ido a parar a una nota para corroborar una doctrina que está en el Catecismo. ¿Veo? Lo cual quiere decir que esto no es ninguna cosa absurda, ¿no? Si alguien preguntase, después de haber puesto esta nota en esto, ya la tesis 24 en este punto se ha que considerar obligatoria, y aquello que decía Pío XI, Pío XII, ha cesado, no sé qué contestarían, pero no lo sé, yo no quiero anticiparme, pero es difícil que digan, no, no, es una cosa de libre opinión. Se puso en el Catecismo, es que no está solo la nota, lo que la nota refiere un texto que está en la tesis 24, pero está en el texto del Catecismo, dicho que no hay causalidad creadora. Está claro que tienen que decir que no se trata de condenar a nadie, pero que las opiniones que hasta ahora se respetaron, aunque fuesen dichas por grandes autores, sobre este punto no deben ser dichas. Ningú preguntarà per no fer-ho massa clar, això. No sé si m'explico. No? Jo tampoc, perquè no tinc ganes de fastidiar. No sé si m'explico. No? Però veis, eh? O sea, yo decía, por lo menos hasta ahora, pues bien, una de las cosas que hasta ahora son de libre discusión, por lo menos hasta ahora, ha pasado a ser citada para apoyar una cosa que en el Catecismo la pone como doctrina de la fe cristiana sobre el acto, sobre el poder creador, que no es participable por la criatura. Por tanto, esto lo digo como una corroboración concreta, para que respetéis las 24 tesis que están publicadas en el Colén, por ejemplo, ¿no? Y están en muchos sitios, están también en el Denzinger, ¿eh? El Menzer, el latín, etc. Y procuréis estudiar la filosofía según Santo Tomás de Aquino, porque es la manera de no perder el tiempo. ¿Entendéis? No. Gracias.